¿A qué hace, Noé? ¿No querés armarte un botecito? Bueno, a ver qué onda. Sí, solo tiene que medir 40 kilómetros de largo, la concha de tu hermana, Sí, Dios. tiene que albergar cada una de las razas y las especies de la Tierra Claro. de a pares. Bueno, pero los dinosaurios no me acerco, tipo. El otro día me comieron el sombrero. ¡Se me vuela el bonete! Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serenata a la luz de la luna de luz videojueguil denominada en algún momento de la historia contemporánea Precious News Podcast en el episodio número 58, donde tenemos algo así como 293.524 personas que nos han dado feedback aproximadamente, con lo cual este episodio va a ser solamente de lectura de gente que nos habló a nosotros. Más o Para menos. hacer esta tarea menos ardua y menos monotónica a través de mi voz, tenemos al compañero Nicolás Vegas Palermo, que es el que acaba de presentarse digitalmente. ¿Cómo estás, Nico? Bien, un lunes soleado tuvimos el día de hoy. Sí. Soleado no tan heavy, no te pregunté cómo estaba la situación en la metalurgia. No, la metalurgia hoy estuvo tranqui, por suerte. Yo Bien. creo que va a venir días peores y esos días van a ser los días de la Isla de la Reina Muerte una vez más. Sí, igual dijeron que llueve el miércoles, jueves y viernes o algo así, no sé, veremos. Entonces se Pero. transformará mágicamente en las cataratas de Claro, Luyang. como habíamos dicho. Exacto. Pero bueno, nada, tranqui, un día de bastante laburo para arreglar un puto bug de mierda que me perseguía con. No sé, Con un no importa. hacha. Sí, vamos a dejarlo ahí, listo. Perfecto, Pero muy eso. bien, listo. Bueno, ¿te parece si vamos directamente al feedback? Porque tenemos algo así como literalmente un montón de gente que nos habló. Yes, sir. Arranco yo si querés. Dale. Bueno, tenemos un mail de Santiago Quiroga. ¿Fue mail, no? ¿O fue Sí, fue comentario? mail, fue Bien, correo mail. electromagnético. Mandó. Buenas. Recién terminé de escuchar el podcast 57. Excelente programa, como siempre. No me alcanzan los halagos para felicitarlos. La madre de Maxi fue la cereza del postre. Vos fíjate qué quiere decir eso, Maxi, no sé. Sobre la calidad de sonido, la verdad no sentí cambios, pero se los dice alguien que no diferencia 128 kbps de FLAC. Así que no me den bola. Y después nos pasó a contar la opinión que tiene sobre los anuncios de Valve, que son as follows. Un sistema operativo propio de Valve le parece muy interesante y considera que la mejora de rendimiento es un gran plus. Para él en particular, igual lo que más le interesa es lo que es el streaming para aprovechar una PC que tiene ahí cerca de su TV, dice. Y agrega que estaría buenísimo que le cambie el nombre a GLaDOS, que es Lo cual GLaDOS, está ¿no? muy bien. Y claramente, sí, estaría muy bien. Igual Valve se. Hace muchos chistes internos y todo, pero tiene su identidad de empresa que está marcada, ¿no? Pero bueno, sí. Las Steam Machines no le interesan tanto, pero reconoce que él mismo no pertenece al mercado a las que apuntan. Si las hacen bien, le pueden llegar a quitar un poco de mercado a las consolas, pero llamarlo Ouya Killer, como le hemos dicho yo, nosotros y algunos más, le parece medio incorrecto porque la Ouya ya está muerta, dice. Sobre hacerlo bien se refiere principalmente a los precios competitivos. Después, por último, habla del controlador y dice, del controller y dice, el anuncio se sintió como una expansión del anterior, como anuncio 2, episodio 1. Que eso medio como que viene con lo que decía, de que Valve no sabe contar hasta 3, así que hizo la segunda parte del segundo anuncio, ¿no? Claro. Y esperaba Half-Life 3, Portal 3 o Source 2. Pero tampoco se sintió una decepción, dice. Le gusta, pero espera que los pads no se sientan como una pantalla táctil y se ve intrigado por el haptic feedback. Sobre esto, ahora voy a decir un comentario yo de cosas que escuché el otro día. Dale. La pantalla táctil no le interesa demasiado, pero le gusta que su uso sea opcional y dice que igualmente al final depende del desarrollador de no hacerlo una pieza central del juego, ¿no? Sí, obviamente. Después agrega que nos recomienda la nota que escribió Tommy Refenes, el programador de Super Meat Boy, sobre el controller, que lo vamos a tachar al link. Y propone como idea para nuestro canal de YouTube que Maxi haga un let's play del Secret of Monkey Island, que ya dijiste, cuando tengas tu compu en un estado usable lo exactamente harás. Mi supercomputadora del futuro que está llegando, es como es la gran Half-Life 3 próximamente, pero sí. No llega nunca, pero ya va a llegar, tranquilos, no desesperéis. Ahora, si querés nos das un update de eso en un breve. Pero bueno, finalmente agradece a Diego Coronel las recomendaciones de podcasts. Un par de comentarios que quería decir yo sobre esto es que Chris Rimo, que es uno que trabaja en Double Fine y está en Idle Thumbs, el podcast este que también escucho yo, mencionó que el haptic feedback funciona del control, que él lo usó en uno de sus prototipos, funciona como si fuera una especie de ruedita dentada, ¿viste? Cuando va girando como el volumen de un equipo viejo o algo así, que va haciendo como un tic, tic, tic, tic. O la ruedita del mouse, las que tienen trabita. Sí, la ruedita del mouse también. Es como no un sonido, sino una mini vibración que mientras más lejos del centro estás, más vas notando que vas pasando más marquitas, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido me parece que realmente es muy inteligente ese approach y es como esa forma de hacerlo me parece muy inteligente y podría dar realmente una sensación bastante precisa de dónde estaría tu dedo, pero todo esto obviamente te lo digo sin haberlo probado en mi vida, ¿no? Por supuesto. Me parece inteligente, sin dudas. Podrían haber hecho cosas mucho más cualquiera, pero bueno. Hay que ver cómo le sale. Si quieren escuchar un poco más de detalles sobre eso, se escucha en el último capítulo que salió de Idle Thumbs. Y sobre las recomendaciones de podcast, me hizo acordar que una amiga, Eliana, que está escuchando nuestros capítulos viejos, Maxi, se está poniendo al día porque le gusta ver nuestra evolución, así que no quiere escuchar los nuevos, quiere ir escuchando uno por uno. Está muy bien. Recomienda uno que se llama Night Vale, como Valle de la Noche, digamos. Uh-huh. No Valley, sino Vale, V-A-L-E, que es una especie de cosa medio paranormal de una ciudad. Y cuentan así como si fuera una radio y cuentan un montón de situaciones que van pasando, tipo nube radioactiva que va cambiando de colores y escupe vacas y cosas así. Y eso es tipo el clima, ¿no? Y después tipo te hablan de, no sé, el tráfico y es como, ah, sí, desaparecieron 5 autos el otro día y aparecieron de nuevo adentro de un gimnasio, tipo. Bueno, tipo, muy muy interesante. Está muy bien, pero, claro. Bien, no sé si querés decir entonces algo de la máquina o seguimos con el feedback. No, simplemente, bueno, el breve update es que teóricamente este miércoles tengo que ir a buscar la mother y una vez que tenga así la mother finiquitada, puedo instalar todo y aparentemente antes de fines de octubre voy a estar con mi doble monitorización, lo cual le suma 72 millones de puntos a toda la situación, así que bueno, ese es el update diario del estado de mi PC. Copado. Bueno. Y a continuación voy a leer el feedback de Mati Coco que dice: en la recomendación de Maxi de los lightsabers hay un montón de letras y no sé por qué. Creo que la imagen se parció mal. Y clara alusión a que no se entiende una goma, ¿no? Teóricamente. Sí, que era un choclo de texto y claramente él esperaba una imagen o algo más simple. Sí, pero, bueno. Pero no pudo ser. Porque Science Bitch. Bueno, después Noib nos comenta en nuestro sitio y nos dice una aclaración con respecto al SteamOS, Ubuntu y Steam for Linux. Si bien Steam solo da soporte para Ubuntu oficialmente, por la forma en la que está diseñado el Steam de Linux es bastante independiente de la distribución y se puede instalar en la mayoría sin ningún esfuerzo. Así que el developer, para el developer, SteamOS, Ubuntu y Linux en general va a ser todo el mismo target. O sea, es transparente para el chabón. Cuando hace, sí. Cuando compila para Linux, compila para todas las distribuciones, básicamente. Sí, sí. Yo no sabía que era, entre comillas, tan fácil, pero la razón por la que aclaré varias veces Ubuntu es porque es la que ellos decían tener soporte oficial, ¿no? O sea, no se hacen cargo de problemas que haya con otras distribuciones. Totalmente. A menos que alguna se vuelva mainstream mañana, ¿viste? Es como. Sí, bueno. Sí. Eso es verdad. Bueno, el último feedback que tenemos hoy, y nos olvidamos de la mención especial, así que la puse abajo del último feedback. Okay. Sergio Suárez nos dice: un grandioso programa el que se mandaron con los problemas de conectividad y todo. La main quest de esta semana no podía ser no podía ser otra que las noticias de Steam y llevaron el tema de una forma genial, dando su opinión que comparto al 100%, en especial con el control, que aunque a la vista no es atractivo, en cuanto vi las características que quieren implementar, me voló el bocho y quedé súper hypeado. Me puse a pensar en qué tipo de juego no se podría jugar con ese control y por ahora no encontré ninguno. Por otro lado, es una pena lo que pasó con la organización de Video Games Live, pero realmente, ¿qué podemos esperar si de movida no se promociona debidamente y no se conectan con la prensa especializada? Solo faltaba Fierita de presentador. No me quiero imaginar esa situación. Como siempre, sigan así, que la están rompiendo, y acá les dejo una charla de la GDC 2012 de las distintas formas de storytelling que me encantó. Espero que no la hayan visto para que así sea una recomendación como las que dan todas las semanas ustedes. Y bueno, deja el link por supuesto. Estaría bueno pegarle una ojeada, yo realmente no lo vi, no tuve tiempo de mirarlo en detalle, pero estaría bueno por ahí verlo para más adelante en algún momento discutirlo. Total, es bastante atemporal porque habla sobre storytelling. Seguramente. Yo quería hacer un disclaimer de que la semana pasada me crucé un par de veces entre Seba Diegues y Sergio Suárez, y es porque sí, fue un capítulo bastante accidentado. Pero bueno, está bien. Bueno, perfecto. Finalmente tenemos este agradecimiento especial al señor Chahu, que nos recomendó, digamos, al público. Le posteó nuestro podcast y dijo: escuchen este podcast que está hecho con muchas ganas y colores y magia o algo así. No me acuerdo exactamente las palabras, pero vamos a decir que era eso, ponele. Y nada, le agradecemos la difusión a él y como siempre, a todos los chicos de Asped y a los amigos en general, ¿no? Pero la verdad se recopó, hizo un párrafo así describiendo lo que le gustaba de nuestro podcast y todo. Y fue un poco emotivo para todos. Sí, adhiero 100%. Chahu, sos un grosso y la rompes. Un grosso de la vida, y tenemos que hablar con él e invitarlo. Tenemos que hablar con mucha gente e invitarla también. Tanta gente invitarla, exactamente. Sí, con él lo tenemos medio pendiente porque sí. Porque es un hombre de familia. Sí. Y lo rebancamos por eso. Totalmente. Bien. Bueno, hoy no hay quick shot porque fue puro feedback. Va, no sé, ¿querés hacer un quick shot? Eso. Because of reasons. Todo. Ok, perfecto. Entonces no hay quick shot y nos vamos directamente a la primera sección, que es, como siempre, el now loading. Aquí estamos en el Outloading con una catarata de juegos, sí. De parte de Nico, y yo vengo con una epilepsia, el juego que no termina y un juego en común que tenemos con Nico. Bien, tenemos entonces para hablar hoy, por ejemplo, más del Max Payne 3, que es matar brazucas a lo loco, diversión y jolgorio. y cámara lenta, es una locura de juego. No sé qué más decir para que la gente lo juegue. Pregunta, porque es algo que no lo destacaste en ningún momento. ¿Lo pudiste poner así súper al palo Raging Boner Master? Sí, está súper al palo Raging Boner Master. Perfecto. Está con los gráficos al mango y está corriendo súper estable. No me puse a ver cuántos FPS, la verdad. Y es la vida misma. Lo estoy jugando en difícil y debo decir que... es difícil. No es tan distinto que normal, porque normal ya te pasaba, viste, que te bajan y puedes revivir si tenés pills. Uh-huh. Haciendo lo del Last Man Standing, que es cuando estás cayendo, bajar al enemigo que te mató, ¿no? Y estás en la misma situación, o sea, es igual de difícil revivir cuando estás en esa situación. La diferencia es, ni siquiera es la cantidad de pills, que en los viejos Max Payne me parece que variaba según la dificultad. Sí, eran menos. Pero la diferencia es el daño que te hacen, ¿no? Ah. Y ya en normal ya te pegaban un headshot y te hacían pija, así que sí, es lo mismo, básicamente. Es, claro. Es más difícil en el sentido de que una bala te hace más daño, pero a los enemigos vos los seguís matando igual, no son más difíciles que antes. Así que me pareció un buen desafío, digamos, y hay algunas partes donde sí se vuelve más complicado porque por ahí, no sé, reacciono más rápido, quizás no tengo una memoria tan presente, ¿no?, de cómo fue el asunto, pero sí, ese es un juegazo y ya no sé qué decir para que la gente lo juegue. Simplemente quizás... tenés que decir Max Payne 3, sí. Gol. Gol. Como tiene un modo arcade, que yo no sé si eso lo recordabas más, ¿sí? No, realmente no. Bueno, cuando vas ganando los niveles puedes volver a jugarlos en un time trial y tratar de hacer puntos y ganar en el mínimo tiempo posible. Que es tipo, es loco porque tenés un relojito y solo tener un relojito ya te apura, ¿viste? Sí. Entonces es como, ¡ah! Y vas tipo, y no te importa nada. Y estás todo el tiempo zambulléndote, disparándole a todo el mundo. Claro, es el extremo es tipo, no fear de Max Payne. La historia no te importa un carajo, vos vas y rompes todo. Y es como jugar el nivel del, ponele, del boliche con eso, es una locura. Uy, yo me acuerdo que lo probé boliche cuando lo había ganado, tipo. Entonces, sí, tipo, ya arranca y te tirás por la ventana y estás, ¿viste? Sí, sí, y, es tipo la es mejor. Como, me parece que voy a grabar un par de videos de eso, a ver cómo sale. Un par muy de bien, niveles. Perfecto. Sí. Bueno. Después de eso estuve jugando más al Super Mario 3D Land. Te había comentado, tengo niveles extra, que son básicamente versiones alternativas de los primeros niveles. Uh-huh. Algunos son bastante distintos, otros son los mismos más difíciles. Y después tenés ese que te persigue una sombra, que creo que también sí, lo mencioné. Sí, lo comentaste el programa y pasado. Otro que por ahí no comenté esa variedad es uno que en vez de tener los 300 segundos clásicos de todos los niveles de Mario, tenés 30 y tenés que ir agarrando relojitos para sobrevivir porque nice, se te acaba el tiempo y perdés. Y se vuelve bastante frenético también porque hay partes donde tenés que esperar a las plataformas y todo y estás como girando en el lugar tipo ¡ah! ¡Rápido! Digo, y esquivando cosas y estás re a pleno. Y bueno, y la verdad muy divertido. Pasé el primer mundo, digamos, viste, como siempre es World 1-1, World 2-1, así, toda la bola. Ajá. Y pasé el primero, y al pasar el primero de los Special Levels, lo destrabas a Luigi. Y estoy jugando con Luigi para ver qué onda, no veo diferencias tangibles, creo que por ahí salte un poquito más alto, pero es comparado con otros juegos de Mario donde la distinción es notoria, digamos, de que uh-huh, Luigi tiene como esa forma medio de flotar, digamos. Que hace como un strafe en el aire el re loco. Claro. No es tan distinto. Es bueno, tengo ganas de jugar con Luigi. Vamos a ver qué onda. Ponele. Claro. Pero nada, es un lindo detalle para los fanáticos el poder jugar con otro personaje y estar, la verdad, me ponía o sea, jugándolo después de haberlo ganado y eso, viste, cuando empezás a mirar con más detalle las cosas. Sí. Que me está pasando mucho con el Max Payne y es cada vez más grosso. Pero en este también me doy cuenta que la 3DS es una consola de la puta madre. O sea, yo lo veo y se ve hermoso este juego. Es increíble. Si se compraron una 3DS hace poco y no saben qué jugar, jueguen Super Mario 3D Land. Es tipo el killer app, digamos. Bueno, después jugué y gané al Liberation Maiden, que como te comentaba ayer, después de la premisa inicial de ah, sos la presidente de Japón, que tipo prometés cumplir tu rol con el pueblo y te subís a un mecha y te vas volando. Y después de eso es como que es un juego bastante normal de acción, okay, ¿no? Y de golpe llegás al boss final y se vuelve como 8.578 millones de veces más Japón que antes. Y es como super Japón, ¿me entendés? Japón al cubo, así. Y nada, y cuando vas pasando los niveles también según qué tipo de cosas haces y destrabas todas las cosas y eso, vas desbloqueando cachitos de historia y eso, uh-huh, que puedes ver en un menú de extras y desbloqueables. Y no es tan, no me incentiva mucho, la verdad. Es un juego medio chiquito, ¿viste? Como sí, que podría haber estado en un celular, honestamente. Y eso un poco me jode. Pero el gameplay está bueno y la presentación está buena. Y sale $8, no está tan mal. Y es rejugable, ¿viste? Pasa que por ahí no es el tipo de juego que me copa a mí. Claro. Y no me incentiva lo suficiente personalmente. Pero bueno, ponele un día que te vea, te presto la 3DS y teniendo todos los niveles desbloqueados, por ahí te pones a jugar un rato y te cagás de risa y de paso me desbloqueas algo a mí. O nada, tipo para jugarlo y que lo vean los demás y todo eso está bueno. O por ahí sacar high scores, esas boludeces está claro. Bueno, después estuve jugando hace mucho, yo te había contado que me había pedido el Donkey Kong. Sí. Y había venido el Animal Crossing. Animal Crossing. Bueno, ese Animal Crossing se lo vendí a Belén, uh-huh, amiga, para quien no sepa, no importa. Y a cambio le dije, bueno, comprame un jueguito de Steam, vamos a los pibes. Y para que sea más fácil la transacción para todos, ¿no? Totalmente. Y salió Guacamele Gold Edition para PC y es una gloria este juego, Maxi. Es súper divertido. Tiene un montón de memes por todos lados. No sé si viste la galería que subía No la subí a Facebook, la subí a Steam. Subí un montón de screenshots en Steam. Ok. Después chusmealos, chusmealos el que quiera. Monkeybot, son bastante spoiler free, ¿no? User. Sí, son todos spoiler free. Estoy sacando screenshots a los memes nada más por ahora. Ok. Por eso vi alguno de alguna pantalla donde ganás una habilidad, porque es como que te toca la musiquita mexicana esa, viste, así, y te muestra tipo tu personaje haciendo la pose del golpe y como luces, diversión. Ok. Sí, y es como nada, muy muy divertido. Es Metroidvania, para quien no sepa, y vas obteniendo, sos un luchador y vas obteniendo todos golpes de lucha que te sirven para alcanzar nuevas áreas en los niveles y golpear a los enemigos y hacer combos re locos. Y te digo, jugar un Metroidvania todo melee es curioso, es interesante. También que el Castlevania es melee, digamos. Sí. Pero es melee con un látigo. O sea, tenés como o un range. Espada, o un una range cruz. Limitado, ¿no? Sí. Muy rara vez tenés así. Lo que se le llama brawler hoy en día, ¿no? Sí, y sí, este sí. Es un brawler con mecánicas de Metroidvania y es como muy, muy flashero. Y bastante sólido, la verdad. Y las animaciones muy lindas, todo. Hermoso, la verdad. Bueno. Y bueno, por último, el juego que tenemos en común, así que lo dejamos para después. Dale. Bien. Bueno, yo voy a arrancar por el juego que no termina más, como dije al principio de esta sección, que es el Tales of Graces F. Lo que sucede es lo siguiente: yo dije que estaba en la final porque creí que estaba en la final. Y resulta que el juego decide que después de pasarme todos los títulos y dejarme grabar y ponerle una estrellita al lado de mi save, todos los indicativos lógicos y normales que dan a uno a pensar que terminaste el juego, cuando abre el menú principal aparece un iconito, una entrada nueva en el main menu que dice extras y con un new al costado. Entro y dice Legacy and no sé qué, Legacy and Lineage, o sea, linaje y legado. Entro y de repente me pide de cargar el juego. Y lo cargo y es el capítulo que falta. Tipo, what the fuck? Japón, what are you doing? Y bueno, Japón no tiene por qué ser lógico y normal, como decías. No, es verdad. Bueno, la cuestión es que tiene como 10 horas más de juego ese último capítulo, que no sé si es del todo el ajuste, pero funciona en parte como ajuste, porque es, digamos, la vida después del camino del héroe. Y además siguen haciendo cosas como en el camino del héroe. O sea, es medio raro. Pero esta es como una versión comprimida de todo el juego. A pesar de que ya tenés todas las skills y tenés nivel 180 mil millones y sos recontragroso. Y cuando vas corriendo. O sea, ¿es como un New Game Plus reducido? No, porque también está el New Game Plus. Ok. Pero bueno, la cuestión es que ahora sí, teóricamente estoy en la final, todavía no la maté, pero bueno, vamos a ver si por ahí ahora de repente aparece otra cosa más y es el juego que realmente no terminaba nunca. Bien, en segundo plano tengo el Beat Hazard, que esto se debe a que vos, Nico, mencionaste el otro día cuando estábamos hablando y organizando este capítulo el Super Pac-Man, bla, no sé cuánto. Sí, no lo mencioné pero acá en el programa, pero estuve jugando también al Pac-Man Tournament de X Edition Plus, no sé cuánto, 85. Ok. Pac-Man Championship Edition de X Plus, muy divertido, nada, no tengo mucho más que decir. Y vos me dijiste que era así super epilepsia y qué sé yo, y yo te dije, para epilepsia está el Beat Hazard, y me diste la razón, así que agarré y dije, es hora de volver a jugar al Beat Hazard, y es epilepsia, diversión y navecitas vistas desde arriba. Recomendación para Mariano Acuña, que el otro día cuando puse el link de Icaruga en Aspep Gamers dijo, loco, ¿dónde están los shoot'em ups? Acá tenés un shoot'em ups, acá tenés epilepsia y le podés poner tu música, con lo cual lo transforma automáticamente en el GOTY. Sí, sí. Y bueno, nada, sí, es un juego súper, súper epilepsia. Igual te digo, Maxi, un día tenés que probar el Pac-Man ese, porque... ¿Porque es súper diversión? Sí. Ok, bueno, perfecto. Quedará pendiente como tantos otros juegos que quedan pendientes, pero algún día será jugado. Y bueno, el último juego que tenemos en común con Nico es la beta o build 277 del Dungeon Dashers, y te dejo que lo introduzcas vos de una forma más correcta y coherente. Sí, básicamente yo vengo siguiendo hace rato el desarrollo de este juego, así medio tangencialmente, ¿no? Como espectador, digamos. Y le escribí al señor developer Andy, no sé el apellido, pero su nick es Jigsor, después lo pondré, es como J-I-G-X-O-R. Y le Pregunté si se copaba con alguna entrevista y si había posibilidad de entrar a la beta a ver qué onda. Y nos pasó directamente un link de descarga para Humble Store, que después se va a convertir en el juego entero, así como una review copy, digamos. Uh-huh. Muy copado el chabón, así ni lo dudó, me lo mandó al toque. Y me dijo que estaba medio ocupado para entrevistas, pero si después le mandamos unas preguntas nos las contestaría, así que eso muy piola. Primero hubiera estado bueno antes del capítulo, y segundo, está bueno igual, así que vamos a hacerlo después. Totalmente. Y bueno, estuvimos probando este juego y queríamos contarles un poco de qué va, porque la verdad que tiene mucha pinta y es bastante entretenido, sí, en mi opinión al menos. Básicamente, para que lo sepan, es un juego visto top-down, pixel art, 2D obviamente, donde tenés que ir por distintos calabozos, como indicaría el nombre, y tiene un ritmo de juego bastante rápido, por eso se llama Dungeon Dashers, digamos. Es como un juego en el que vas rompiendo todo y matando a los enemigos bastante las chapas, aunque es un juego por turnos, es muy loco, la verdad. Tendría que ver un trailer para entenderlo, vamos a poner algún video también. Es muy dinámico el sistema de combate. Por uh-huh. por el hecho de que, digamos, los turnos cambian muy rápido y vos tenés una barra de acciones o una barra de puntos de acción, y cada vez que te mueves o haces una acción, esa barra se va consumiendo. Claro, y pero todo el cambio control es súper rápido. Todo el control es 100% por teclado, uh-huh. cuando este tipo de juego suele estar caracterizado por muchos menús y cosas así. Los chabones decidieron hacer todo el control directo por el teclado. Sí. No sé si eventualmente soportará mapeo a control, supongo que sí. Pero bueno, básicamente te moves con las flechitas y con las teclas Q, W, E, R tenés las habilidades, digamos. Y con el Enter vas pasando entre personajes. No puedes elegir uno o el otro. Es como terminás el turno de un personaje, sí, y empieza el siguiente. Vos tenés una party de cuatro personajes típicos. El guerrero, el mago, el rogue y la ladrona. No, ladrona. El rogue es el ladrón. La Hunter. Elfa, que es, sí, digamos, es una exploradora con un arco. Y básicamente con esos cuatro personajes tenés que ir explorando estos distintos calabozos. Honestamente, me enfoqué mucho en la mecánica y no pude darle mucha bola a la historia por ahora, pero siendo una beta es como lo que se espera, digamos. Aún así, lo poco que leí me gustó bastante cómo está escrito, un tono medio cómico en algunas partes y con la presentación de los personajes bastante interesante. Sí. Y bueno, nada, primero que nada, los personajes y los ambientes y todo están en un pixel art bastante detallado y muy copado. Para hacer una beta, la verdad creo que solo encontré una cosita que estaba medio placeholder, que es un iconito que aparece en el texto. El resto está muy bien cuidado. No sé si algunas cosas las vaya mejorando el chabón, pero se ve muy bien. Sí. Y después, las habilidades de los personajes son bastante bien especializadas a cada una de las clases. Y alteran muy bien lo que pasa en el terreno y cómo se van moviendo, porque están, el terreno es todo. Realmente están muy buenas las habilidades. O sea, yo sí, primordialmente usé al mago y al guerrero, al caballero. Uh-huh. Y no me concentré tanto en la Hunter y en el ladrón. Pero debo decir que tanto las magias del mago como las habilidades del caballero son están muy, muy piolas y muy bien pensadas. Sí, los personajes yo usé un poco de todos, de cada uno, digamos. Usaba mucho el ladrón para moverme porque tenía la habilidad para warpear, ¿viste? Que salta algunos bloques. Claro, tiene un blink que salta bloques que obstaculicen terreno intermedio, digamos. No bloques de pared, sino bloques de, no sé, el mapa está dividido en una cuadrícula. Vamos a explicarlo un poco más técnicamente. El mapa está dividido en una cuadrícula invisible y vos uh-huh. cada paso que das te moves un bloque. Ahora, ese blink que está diciendo Nico lo que hace es poder teletransportarte un bloque más allá si vos tenés algo que te impide el paso en el bloque inmediatamente posterior a vos. Claro. Y bueno, nada, lo que hace que el juego sea tan rápido en sí comparado con otros juegos de este género, porque no es un roguelike en el sentido de que no es todo random y no es tan terrible que te mueras y no es totalmente punishing, digamos. Sí. Pero sí tiene esta movida de vas explorando los calabozos y puede haber trampas por todos lados y todo, y la estética es similar, ¿no? Sí, de hecho, el mapa está revelado desde el principio, pero lo que no te muestran en ningún momento, hasta el momento en que vos entras en la habitación, propiamente dicha, es donde están los enemigos. ¿Dónde están los enemigos? Sí, y bueno, eso es lo que pasa. Lo que mantiene el ritmo del juego rápido es que cuando no te ve ningún enemigo, tenés action points infinitos. Sí. Y puedes moverte todo lo que quieras. Y cada tanto hay una especie de tile especial, de baldosa especial en el piso, que la tocas y hace que tus otros personajes se teletransporten a vos. Que son como, no son checkpoints, sino que son una especie de facilidad, porque es tipo, bueno, acá donde estás vas a necesitar más de un personaje, entonces te los da. Sí, usualmente, digamos. O sea, está bueno eso por un lado, pero una vez que entendés cómo funciona, te das cuenta de que normalmente están puestos justo antes de una pelea. Entonces sí. Es como que te advierten que la próxima habitación va a ser un lugar donde vas a tener que pelear. Sí, o antes de una pelea o después de una parte medio compleja de puzzle. Porque sí, a veces tenés que saltearte toda una parte compleja y te quedan los personajes en lugares medio incómodos de salir. Entonces pasás y te traes a todos de una. Sí, sí, pero está bueno, bien. El diseño de niveles está muy bien. Obviamente están iterando sobre eso porque es, como dije, la beta número 277, ¿no? o sea, este tipo de juegos sacan una beta por semana o algo así en general. Pero bueno... realmente el balance de los enemigos a mí me pareció bastante adecuado, y los enemigos y la dificultad. Vos, Maxi, comentaste que por ahí te parecía un poco fácil. No es que me pareció un poco fácil, sino que hasta ahora, si bien la dificultad es correcta, digamos, para lo que vengo jugando hasta el momento, en ningún momento realmente sentí el peligro de que algún personaje se me fuera a morir, porque realmente no se me murió ninguno hasta ahora. No llegué hasta el final de la beta, así que por ahí, desde el punto en que estoy ahora hasta el final de la beta, los niveles se vuelvan progresivamente más jodidos y de hecho alguno termine muriendo, pero por el momento no me tuve que enfrentar a la muerte de ninguno de los personajes. Bueno, igualmente te digo, para que sepas, los personajes, si se te mueren, no es el fin del mundo. Tipo, después de la pelea reviven, como un juego japonés, ponele. Ok. Así que reviven con menos vida, aclaro. Pero bueno. Sí, sí, me imaginé. Alguna penalidad tiene que tener. Sí, sí. Pero bueno, nada, la verdad que me pareció muy adecuado el cómo va escalando la dificultad, a pesar de ser una beta, lo cual me parece copado, porque uno en general en las betas quiere probar, tipo, qué onda este nivel, qué onda este otro nivel, y no le importa la progresión, ¿no? Solo quiere probar mecánicas. Claro. Y el chabón, medio como que esta beta es como la primera parte del juego, según parece, ¿no? Porque te presenta una historia y llegas hasta un boss en particular, que no voy a decir, y después de eso te corta el juego y dice hasta acá llega el juego, digamos. Ok. Pero todo lo que está ahí parece bastante completo, no sé si le va a seguir agregando detalles. Vas desbloqueando poderes y ítems que vas pudiendo comprar, equipar al final de cada nivel. Dungeon. Y también hay un oro que vas recogiendo durante los niveles que no estoy seguro para qué se va a usar. Va a ser para los consumibles, estoy casi seguro. Viste que en la parte de abajo tenés tres líneas. Armas y equipamiento, skills y por último consumables, que está todo, claro, digamos, como bloqueado o grayed out. Y fíjate que abajo a la izquierda dice Work in Progress. Me imagino que todavía no debe estar completado el sistema del store o lo que sea para poder comprar ítems, etcétera. Que seguramente sean ítems de por ahí, de curarte, de revivir o de, no sé, de extenderte el AP por también determinado tiempo, cosas de estilo. Pero bueno, nada, hay que ver porque, bueno, eso rompería bastante el balance que ya hay, ¿no? O sea, es medio loco. Pero la verdad que es un juego que se ve muy sólido, muy bien producido, diría, para ser independiente. Que yo sepa, lo está haciendo un solo chabón, el juego y... un solo programador, y no sé si también es el artista. La música sí la está haciendo alguien más, no me acuerdo quién era, están los títulos. De nuevo, esto lo estamos diciendo en el Now Loading porque lo jugamos, ¿no? Estamos comentando todo esto porque obviamente lo estamos medio analizando. Voy a ver si escribo una nota, si hago algo con esto, más allá de lo que estamos hablando acá, pero muy copado el juego. La página oficial la vamos a poner en el link. Si no me equivoco, es dungeondashers.com. Sí, así es. Perfecto. Y como dijimos, van por la beta 270 y pico. Y es una locura. Y si lo compran, que sale $10, lo van a poder jugar ya mismo, te dan la beta, no es cerrada, digamos. Nice. Y por último cabe destacar que ya pasó Steam Greenlight, así que después van a tener una key de Steam también. Este juego, además, otra cosa que no mencionamos todavía, va a tener eventualmente co-op, lo cual lo va a hacer más difícil para mí, porque sí, teniendo la posibilidad de controlar todos los personajes, uno puede planear todo. El síndrome Train se llama. Claro, siendo todos distintas personas, es como que la vas a comer a pleno. Y sí, es lo que pasa con el Train, ¿no? Que si tenés control absoluto sobre la situación, lo manejas, pero si tenés que coordinar personas, ya es un quilombo. Sí. Y si alguien sabe de coordinar personas y sea un quilombo, es nosotros, Maxi. Sí, indeed. Pero bueno, nada, realmente un juego para tener en cuenta y un grosso el chabón este Andy que nos lo pasó y nos lo dio como, por favor, tomen, difundan, sean felices y se lo agradezco mucho. Y vamos a ver si podemos contactarlo para más para una entrevista o algo así. Sí, perfecto. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde por supuesto vamos a hacer un breve repaso de las noticias más destacadas de la semana que ha terminado el domingo anterior, o sea, ayer, o para ustedes hace un montón de tiempo atrás en una galaxia muy lejos. Uh-huh. Así que Nico, adelante con la primera noticia. Bueno, sorpresa, sorpresa, la expansión del Diablo 3 va a salir para PC también, para claro, consolas también. Sí, tipo, sorpresa. Y bueno, nada, no hay mucho que agregar. Esta expansión es la llamada Reaper of Souls, que ya se conocía. Uh-huh. El juego está teniendo mucho éxito en consolas, tal vez porque estuvo 100% diseñado para hacer un juego de consola y en PC es una mierda. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Y hay una... No un saludo anunciada a Sergio Suárez, perdón, pero... Sí, no, todo bien. Es una garcha el Diablo 3 en PC, chicos. Un beso para todos. No estaba anunciada la fecha de salida hasta donde yo recuerdo, no, al menos. Todavía no está anunciada. Lo que sí habían dicho, pero cuando anunciaron la expansión, dijeron, va a salir en PC. Y hasta ahí llegaron. Sí, pero sí estaba anunciado que, si no me equivoco, en abril era que iban a cerrar la store del Diablo, ¿no? Sí. ¿Era abril o agosto? Era con A. Probablemente sea a principio de año, lo cual lo transformaría en abril. Bueno, pone sí, me suena por ahí abril. Le estamos fifiando, no sé. Pero la sospecha es que el Reaper of Souls ya va a estar diseñado para no soportar la store. Y por ende podríamos asumir que va a salir en el mismo mes donde se va a sacar la store, digamos. O aproximadamente por esa fecha. Claro, o por lo menos después de esa fecha. Exacto, pero sí. Bueno, bien. La segunda noticia dice que The Last Guardian, alias el juego que no va a salir jamás, un abrazo a Mati, está en una etapa de reingeniería, según el presidente de Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, que es el único tipo que sale a ponerle el pecho a las balas, porque en realidad, por lo menos yo ya asumí que el juego no va a salir, y en caso de salir va a ser una mierda, y al que no le gusta lo que estoy diciendo, lo siento en el alma, pero es así. Mira, yo ya estoy ahí en mi misma posición que el Half-Life 3 de No Me Importa, que también saludo a todo el mundo con eso, pero te digo, reingeniería claramente me indica PlayStation 4 en vez de 3. Eso está así, clarísimo. De acá a la China. Y si... No sé en qué estado está el juego, pero ponele que ya estaba bastante hecho y dijeron, che, nos conviene sacarlo para la Play 4 porque ya la bardeamos mucho con la Play 3. Que es probable, no te digo que... O sea, me parece algo plausible, ¿no? Uh-huh. Si lo rehacen para Play 4 y el juego ya estaba bastante hecho, me parece que puede salir bien. Lo que me jode es que, si es el caso, medio se cagaron en toda la gente que lo venía siguiendo con ansias, ¿no? Y capaz que se cagaron un toque también en la gente que por ahí se compró la Play 3 con la esperanza de que saliera el The Last Guardian, ¿no? Bueno, eso es un tema de la gente que se compra antes de tener una fecha de salida, pero sí, es verdad. La culpa es suya, consumidor. Sí. Bueno, tenemos la siguiente noticia ya hinteada anteriormente de que el Ikaruga pasó por Steam Greenlight y seguramente ya lo deben tener reaprobadísimo internamente porque todo el mundo está como loco y voy a poder jugarlo finalmente porque nunca tuve una Dreamcast ni una cosa esta que no me sale de Sega. Dreamcast. Sí, sí, perdón, ni una Dreamcast ni una GameCube, que es la cosa que no me salía de Nintendo. Ah, ok, perfecto. Bien, y nada, el Ikaruga para PC va a tener también un modo en el que puedes jugar con dos naves a la vez, dijiste vos. Sí, algo que se llama Dual Mode, que lo que hace es ponerte una nave en el análogo izquierdo y una nave en el análogo derecho, lo cual se transforma en una automática quebratura de cerebro. Bien, eso va a ser particularmente flashero y después de perder miserablemente en el Fractured Soul, en ese puto nivel de abajo del agua, no puedo esperar a perder miserablemente en el Ikaruga, en ese puto nivel donde me caguen a tiros. Así que, genial. Bueno, la siguiente noticia dice que Valve detalla las specs de los 300 prototipos de Steam Machines, que también van a ser los, las specs de su high-end, o sea, de las consolas que van a llegar más arriba, de, o de las Steam Machines que van a ser el tope de gama. Las specs son, en GPU, algunas unidades con Nvidia Titans, GTX 780, GTX 760 y GTX 660, CPU con un i7-4770, un i5-4770, 570 y un, algunos i3, en memoria RAM 16 GB de DDR3 y 3 GB de DDR5 para el GPU. En cuanto a capacidad de storage o disco rígido, entre 1 tera barra 8 GB, híbrido entre SSD y disco rígido común. Y el Power Supply, una fuente interna de 450 watts, 80 plus gold, que andás a ver lo que significa. Y las dimensiones, no, o sea, dice que, asumo que esto por ahí está en pulgadas, no sabría, porque dice 12 x 12.4 x 2.9 en altura. Sí, supongo que sí. Deben ser probablemente pulgadas. Así que bueno, esas son las specs de los 300 prototipos y aparentemente de lo que va a ser el tope de gama de las Steam Machines. Bueno, no sabiendo exactamente visualizar una pulgada, me parece que eso es más o menos como la PlayStation 3 más finita. Es posible. Pero puedo estar mandando cualquiera porque no nací en Estados Unidos. Sí, que son los únicos que todavía siguen utilizando el sistema imperial. Sí. Ellos y ese otro país que no me acuerdo cuál era en el mapita, loco. Birmania, también conocido como el antiguo reino de Siam. Oh. Ahora saben, chicos. Ahí está. The more you know. I'm a shooting star. Bueno, bien. Siguiente noticia: las actualizaciones y DLC de BioShock 2 llegan a Steam gratis, gracias a la desaparición de. Era gratis, ¿no? Sí, para la gente que porque lo tenga. Acá falta la palabra gratis. Falta la palabra gratis, es verdad, bien. Steam. Gratis. Gracias a la desaparición de Games for Windows Live. Que aclaramos, va a desaparecer el año que viene, pero ya está anunciadísimo. Sí, o sea, la cosa es así, hasta el 1 de julio de 2014 todo el mundo va a poder seguir accediendo a todos los juegos que tiene a través de Game for Windows Live, a pesar de que se van a ir dando de baja servicios. El 1 de julio del 2014 es el día que tiran del cable y todos los juegos que no hayan switchado o no hayan migrado su soporte de Game for Windows Live a otra plataforma, no vas a poder jugarlos nunca más. Es así de simple. Y me parece bien que empiecen a migrar estas cosas. Me parece mejor que sea gratis. Y nada, ojalá que migren todos y que nadie se quede sin su juego por el cual pagó plata. Sí, y ojalá que se aviven que pueden ganar más público si van a los países que no soportaban en Game for Windows Live, ¿no? También, sí. Qué sé yo. Bueno, la siguiente noticia, y esta, mira qué bien, justo que me tocó a mí, dice que Maxis está trabajando para implementar un offline mode y la posibilidad de incorporar mods al SimCity. Esto es el típico caso de Too Little Too Late, porque ya a la gente que le importaba el offline mode, ya o la gente que pedía el offline mode, ya medio como que se olvidó de que existía alguna vez un SimCity y se compró el SimCity 4, como hicimos Nico y yo, y fuimos felices mientras nos duró el hype. Sí, que fue como, no sé, creo que 4 horas sí. Y no lo jugué nunca más. Y bueno, y después, no sé, la gente que todavía sigue jugándolo seguramente disfrutará capaz de The Flying Mode. No sé, habrá que ver, habrá que preguntar a la gente que compró el SimCity y que por ahí está, no sé, contenta con esta noticia. Yo la verdad que no me viene. A mí me parece que no van a recuperar, digamos, la clientela que perdieron por hacerlo Always Online. Pero que cuando salga la Game of the Year Edition, inevitable, ponele. Sí. Van a agarrar mucho más gente con eso. Porque va a haber como nuevas reviews, digamos. Y van a hacer como una especie de redimirse con eso, ¿no? No van a cumplir la misma cantidad de gente, pero probablemente ganarían más clientela. Yo perdí el interés porque realmente tener que lidiar con Origin para eso me hincha las bolas igual, porque aunque sea offline voy a tener que lidiar con Origin si lo quiero. Indeed. Y realmente el único juego por el que lidié con Origin hasta ahora fue el Battlefield 3 y nada, tenía más sentido porque era el Battlefield y me gusta, pero bla. Bueno, ¿qué sé yo? Eso, perfecto. Bien. Ok, el estudio de Monkey Horde Games, que es de un amigo de la casa llamado Sebas Cosiner, publicó un juego llamado Cyborg Chicks vs Space Sandwiches en iTunes. Los felicitamos oficialmente, sí, y los felicito aplauso a Seba, que contrajo nupcias hace poco. Entonces, doble aplauso. Sí, señor. Y nada, la verdad no tengo la posibilidad de jugar este juego porque no tengo iPhone. Yo tengo, pero... y me lo bajé, y debo decir que es freemium, aparentemente, porque la posibilidad de bajarlo existe y se puede bajar totalmente gratis. Dicho esto, no lo pude probar hasta el momento, así que probablemente lo pruebe esta semana y pueda hablar brevemente la semana que viene en el Uploading y comentar un poco qué me pareció, qué no me pareció y todas esas cosas. Bueno, durante su desarrollo he ido a visitar a los muchachos correspondientes y me mostraron un poco sobre lo que estaban laburando, y la verdad tenía mucha pinta, es un juego muy limado. Hay que ver que también funciona el método este freemium, ¿no? Uh-huh. Pero imagino que va por el lado de comprarle trajecitos a los personajes que son todos minitas en bikini. Claramente. Y nada, y en su momento tipo me preguntó ideas así, si tenía para... yo le ofrecí tirarle ideas a Seba si le pintaba, y me dijo, sí, dale. Y me pasó un documento donde iba anotando ideas para todas las distintas minas, ¿viste? Y le fui tirando, tipo, la típica mina de Marte de los 60s, que es tipo verde con el peinado medio abultado, ¿viste? Y el traje espacial, ¿viste? Y la minita soldado y la minita policía y todo así, ¿viste? Y era como re divertido ver cómo el chabón iba haciendo algunas de las que le iba tirando y me mostraba y era como, holy shit, o sea, un grosso el chabón, hace un pixel art de la reputa madre el tipo ese. Así que, nada, por lo menos para deleitar sus ojos. Con si un pixel un iPhone, art de mujeres. Claro, si tienen un iPhone, chusmenlo. Vamos a dejar el trailer y seguramente el link a iTunes tenemos que agregarlo acá. Sí. Así que veremos. Pero bueno, eso. Muy bien, y como última noticia tenemos que Mighty No. 9 finalizó su Kickstarter con más de 4 millones de dólares contando las donaciones a través de PayPal, y llegó a absolutamente todos los stretch goals, lo cual incluye un montón de cosas que en este momento no puedo mencionar porque estoy abriendo el link justamente del Kickstarter para poder leer propiamente todos Play 4, los stretch goals. Xbox One, no sé si Xbox One, pero PC Vita... Acá está, Stretch Goals. 2 stages más, versión de Mac y Linux, New Game Plus y Turbo Mode, Making of Documentary, Bonus Boss Rush, PS3, 360 y Wii U, Challenge Mode, Extra End Stage y Jefe, Beck and Call Online Co-op Challenge Mode, Intro Stage and Boss, Support Character, PS4 y Xbox One, PC Vita y 3DS, Single Player Call Stage and Boss, Optional Retro Style Chiptune Soundtrack y Sonidos, Online Battle Race Mode. Hasta ahí llegaron. Sí, señor. Una locura. Vamos a ver, como decía, si esto no altera qué tan rápido lo pueden lanzar, ¿no? Que esto siempre es un tema recurrente en estos juegos, que se prometen tanto y después por ahí se atrasan las según cosas. Según la fecha de salida estipulada en un principio era mediados de 2015, lo cual les está dando 2 años prácticamente. Sí. Pero no sé, creo que eso lo movieron, ¿eh? Creo que antes estaba menos estructurado. Pero no importa, vamos a ver que si sale o no sale y que también sale. Y por lo pronto tiene mucha platita y promete muchas cosas y son gente que hizo muchas cosas, así que veremos que también sale. Si se escuchan perros ladrando de fondo es porque hace calor y no voy a cerrar la ventana. Perfecto, muy bien. Y tenemos para cerrar el Rapid Fire el calendario del día de la fecha, que arranca con el martes 15 de octubre, donde sale el Valhalla Knights 3 para PlayStation Vita, increíblemente un JRPG para PlayStation Vita, o Albricias, iluminados sean los dioses del Olimpo. Hay varios, creo, pero bueno. Hay bastantes pocos, igualmente. Y el viernes, sí, en 3DS hay muchos más. Por eso. Pero, sí. El viernes 18 de octubre, que es el mes que estamos transitando en la actualidad, sale el LEGO Marvel Super Heroes para absolutamente todo dispositivo electrónico que ustedes tengan en su poder. Ya sea Windows, Wii U, 360, Play 3, 3DS, DS, lapicera, portátil con pantallita, mini DVD portátil, afeitadora, cargador de iPhone, velador y parlantito. Sí, en el router también lo puedes instalar y jugar con las lucecitas. Perfecto, bioluminiscencia. Bien. No tiene nada que ver, pero no importa. No, para nada. Perfecto, bueno, esto ha sido el Rapid Fire, no tan rapid, pero bastante fire. Y esto nos lleva a continuación a mudarnos hacia la próxima sección, que en este caso es el Hot Coffee. Aquí estamos en el Hot Coffee, donde separamos una de las noticias para poder ahondar un poquito más y también trazar una especie de paralelismo y hacer notar una suerte de tendencia que se está empezando a dar, sobre todo en esta última etapa de las consolas de esta generación y el advenimiento de las consolas de próxima generación. Estamos hablando puntualmente del anuncio que hizo Eidos, porque anunció Deus Ex Universe, un set de juegos interconectados, entre comillas, que va a incluir un nuevo Deus Ex que está siendo desarrollado para PC, Xbox One y PlayStation 4. Así como dice que va a incluir esto, obviamente también va a incluir juegos de mobile y tablets, digamos, y otros dispositivos varios. Sí, también hablaron de novelas gráficas, hablaron de cómics, o sea, están como armando una especie de universo. Sí, es como el universo expandido de Star Wars, me atrevería a decir. Sí, sí, tendría quizás una no tan una onda multimillonario, pero... Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, nos pareció interesante discutirlo primero porque estamos posponiendo otro tema que teníamos que preparar más. Y segundo, porque realmente nos preocupa un poco, ¿no? Cuando un juego que nos ha gustado tanto en el pasado empieza a tratar de inundar el mercado con nuevos subproductos. Puede salir muy bien, puede salir muy mal. Sí, saludos a Assassin's Creed, Call of Duty, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo, que no nos guste a nosotros no implica que hayan salido mal, Maxi, pero... Sí, no, eso está claro, pero el a lo Assassin's que Creed voy... está, me parece, mucho más saturando el mercado todavía que el Call of Duty, en el sentido de que el Call of Duty, fuera de que tuvo un par de versiones portátiles y eso, sigue siendo tipo la franquicia principal, ¿no? Y el Assassin's Creed tenés, bueno, las novelas y eso, bla, pero ya tenés juegos de... Tenías en celular, tipo hechos por Gameloft, que es compañía hermana de Ubisoft, para quien no sabe. Literalmente el hermano de uno es el dueño de la otra. Sí. Después tenés los de las portátiles, tenés las remakes que hicieron de los primeros, que bueno, si no lo jugaste puede ser interesante. Y tenés que... El año pasado salió la primera secuela con número de muchos años y de golpe, ¡pum!, este año sale el 4. Y no paran de pasar videos y trailers todo el tiempo que ya me tienen las pelotas llenas, ¿no? Sí. Volviendo puntualmente a lo que es el Deus Ex y este anuncio, voy a agarrar una cita del artículo que dice que no es... O sea, hablando puntualmente del anuncio, dicen que no es un solo juego, sino que es una continua y expansiva... es un continuo y expansivo mundo construido a través de generaciones de distintos, o a través de una generación de distintos aparatos o distintos core games, mejor dicho, o sea, distintos uh-huh. juegos. Esto me hace acordar justamente ahora cuando lo estaba leyendo a Deus Ex The Fall, que fue el juego que todo el mundo dijo: no, boludo, se viene el Human Revolution 2, qué sé yo, y de repente salió un juego de tablets y todo el mundo lo cagó a palos. A nadie le gustó una mierda. No sé si a nadie le gustó. Sé que mucha gente dijo esto tendría que haber salido en PC. También sé que, por ejemplo, a Jeremías Cursi le había gustado. No sé si había llegado a hacer un review, pero puso un comentario en Facebook de que estaba bueno. En líneas generales, la primera reacción de la gente fue tipo: fuck this shit, o sea... La primera reacción fue: ¿dónde está mi juego de PC? Tipo, el Deus Ex es un juego de PC. Y claro. Punto. Y esa es la reacción principal y la que todos compartimos y la que no entendemos porque hay otra, pero no importa. Sí. A lo que iba es que, bueno, teniendo el precedente de que Deus Ex The Fall salió ya en tablets y realmente no sé qué tan bien o mal le fue, pero uh-huh. Digamos, teniendo ese precedente, no sería de extrañar que Deus Ex Universe se expanda justamente a smartphones, a tablets, etcétera, además de tener los juegos en entre comillas, core o centrales, dentro de lo que son las plataformas de próxima generación, que son Play 4, Xbox One y, bueno, la PC, por supuesto. No sí, me atrevería a decir sí. Wii U porque, no sé, es como que está ahí medio en el limbo flotando. Yo debo decir que me parecería bastante aceptable si hicieran un juego como... ¿Viste? ¿Te acordás del hacking del juego que estaba bastante piola? Sí. Yo digo, un juego como ese para mobile, ¿me entendés? Un juego que sea sobre el hacking, que vas desbloqueando como backstory de otro juego. Que sí. Sea como una companion app, quizás, más que un juego. Uh-huh. Y que saliera tipo al mismo tiempo que un juego principal y que complementara, ¿no? Eso me parecería mucho más potable y experiencia interesante a mí. Sí. Que decirme, tipo, si querés saber esta parte de la historia, vas a tener que comprar esto en este device. De hecho, ahora... Me parece medio barato. Sí. Debo decir que no estoy en contra de hacer juegos para distintas consolas, pero me parece que hay que aprovechar las capacidades de cada consola, obviamente. Si hicieran una versión de PS Vita, me parece que tendría que ser una especie de side-scroller, por ejemplo. Uh-huh. Como lo fueron en su momento... no sé, los juegos, por ejemplo, los Assassin's Creed, curiosamente, de GameLoss, ponele, que estaban en celulares y eso, eran todos side-scrollers, y mal que mal estaban bastante bien logradas la cantidad de habilidades y eso. Sí. en un ambiente 2D, ¿no? Después, qué sé yo, estoy dando ejemplos como de Ubisoft también, ¿no? Digo, los Prince of Persia, como los primeros originales eran 2D, cuando salieron los 3D sacaron más 2D también, para portátil y para DS y eso, y estaban buenos también, o sea, dentro de todo, bueno, sí, ¿no? Igual creo que, digamos, bueno, si bien eso son más spin-offs que otra cosa, creo que uh-huh. el anuncio acá puntualmente apunta, y ahora lo estaba razonando a medida que vos ibas hablando, cuando vos mencionaste lo del tema de las companion apps y qué sé yo, no nos olvidemos que la próxima generación de consolas básicamente va a venir con la posibilidad, y casi te diría en algunos casos la obligación, de jugar con dos pantallas. Entonces, sí. Pensando en eso, creo que también ahí es donde por ahí van a hacer bastante hincapié, y por ahí no están hablando puntualmente de un juego para smartphones o un juego para tablets, sino están hablando de una serie o un abanico de aplicaciones, como dijiste, o de companion apps que te van a complicar la vida o facilitarla o hacer ser totalmente irrelevantes dependiendo de qué tipo de experiencia quieras tener vos. Sí me parece, o sea, Algo que está relativamente bueno y que depende también mucho de cómo lo hagan, y eso creo que ahí también va a radicar la diferencia entre hacer algo copado y que sea una mierda, es el hecho de expandir el universo, como vos dijiste al principio, como por ejemplo Star Wars. Está bueno que haya, digamos, todo un backstory, que se arme una historia que envuelva todo esto, porque, por ejemplo, para la gente que realmente fue fanática del Human Revolution, como... fue, por ejemplo, no te digo que fue mi caso, pero yo cuando lo jugué me encantó. Y de hecho me hubiera gustado en ese momento por ahí sumergirme un poco más en lo que era la historia del mundo. Entonces por ahí sí, por ahí me hubiera comprado, no sé, no, un cómic o no sé, o algo parecido que explicara o que ahondara un poco más en ese universo. Por eso no me parece del todo mal ese approach. Sí creo que, como dijimos antes, el tema de la nueva generación de consolas y el despilfarre que van a hacer a través de todos los dispositivos móviles existentes, puede llegar a ser un problema y puede llegar a jugarle en contra en cuanto a cuánto sacás de la experiencia del juego principal, ya sea en PC, en Play 4, en Xbox One, o sea... te puede llegar a interrumpir, por lo menos a mí me da la impresión de que en mi experiencia puede llegar a hincharme más las bolas el hecho de tener una companion app y que me esté chillando o hablando o intentando llamarme la atención y sacarme la atención de donde yo la quiero tener, que es el juego que tengo en la pantalla. Sí, por eso te decía que quizás el juego de hacking en particular, ponele que estoy en el juego principal, ¿no? Y voy y accedo a archivos varios durante la historia. Si para, no sé, desencriptar esos archivos, algunos que sean secundarios, digamos, eso me los guarda y los puedo hacer después y los puedo hacer en el celular, ponele. Sí. Y eso me da un reward de contarme una parte de la historia que no sabía, que es backstory, digamos, que no sea principal la historia. Sí, sí, totalmente. No me parece mal, me parece bastante interesante y copado. Después tenés el approach Mass Effect 3 que fue mal marketineado, porque no fue así, pero te decían básicamente, si querés estar preparado para ganar el juego súper bien, tenés que jugar las versiones de iPhone y todo eso. Ah, sí, que te daban los famosos Warp Points para no sé qué garcha, sí, me acuerdo de eso. Yo cuando jugué en Mass Effect 3 hice todas las side quests y estás más que listo para ganar la guerra y tenés todas las barritas al mango, estás a pleno. Ok. Lo que haces con los juegos de iPhone y eso es básicamente ahorrarte el tener que jugar todas las side quests. Pero si te gusta el Mass Effect, vas a jugar todas las side quests. Está clarísimo eso. Pero nada, es medio feo que primero sirve para bypassear otra parte del juego que me parece estúpido. Tendrías que complementarlo, no tratar de reemplazarlo. Más allá de que puedes hacer los dos igual en el Mass Effect, ¿no? Es como que lo que ganás con eso es lo mismo que ganás jugando el juego. No es otra cosa, ¿me entendés? Y eso me parece medio... estúpido, ¿no? No es canibalizarle el mercado porque justamente te lo venden también a vos, pero sí es como predar sobre lo mismo que hace tu juego, es medio estúpido. Sí, sí, volvemos sobre el punto del tema de la atención, o sea, todas esas herramientas parecerían estar en un principio, o sea, uno las pensaría como complementarias de la experiencia principal, que sería el juego de PC, pero al final termina resultando que son intrusivas a la experiencia que por ahí uno, por lo menos, de vuelta, vuelvo, digo, en mi caso personal, serían más intrusivas que complementarias en ese caso, porque a mí no me interesa tanto por ahí dispensarle tiempo a un minigame de hacking o dispensarle tiempo a, por ejemplo, no sé, la posibilidad de tener un mapita ahí y utilizar, no sé, alguna boludez o algo así, en comparación con jugar el juego principal y hacer así Super Ninja Stealth of Doom. Seguro. No sé, a mí no me va tanto el tema del dual screen gaming o de las companion apps. O, por eso, sí, por ahí para mí... Sí. Por ahí para mí pasa más por dos cosas podrían ser. Volviendo todavía sigo con lo del hacking porque sí, me parece que es lo que mejor va a móvil, ¿no? Sí. Ponele que sale un nuevo Deus Ex y sos un chabón que no es particularmente Adam Jensen, pero que es medio hacker, ¿ok? Sí. El chabón podría tener para ganar, ponele que ganar plata o prestigio o lo que sea, o armas secundarias que no son necesarias, lo que sea. Hay que ver qué tan intrusivo es eso, no importa. hacer otros trabajos que son como sidequests, ¿no? Entonces tus sidequests del juego son como ir y hacer cosas como lo fue el Deus Ex que jugamos todos. Sí. Y después tenés sidequests que son 100% de hacking y eso lo jugás en el celular, ponele. Y son aparte, ¿me entendés? Claro, es como que lo haces desde la comodidad de tu casa. Y es tipo, también vas a tenerlo en el juego principal como parte de una misión. Tipo, si querés hackear, si no rompes la puerta, lo mismo que el otro. Sí, sí. Pero obvio. Es tipo, bueno, quiero ganar más créditos o descubrir más sobre este personaje o lo que sea. Y lo puedes hacer aparte, ponele. Eso está bueno. Y después la otra que se me ocurre es una movida que quizás está lo más parecido que hay ahora es el Commander Mode ese que anunciaron con el Battlefield. Sí, y también que también lo va a tener el The Division. El The Division, pero lo que se me ocurre pensando en juegos que jugué que por ahí funcionarían, ¿viste? El primer Rainbow Six tenía un setup muy importante de la misión. Uh-huh. De tipo, vos tenías que planear toda la puta un misión. Un briefing. Sí, y el briefing lo armabas vos, no era tipo, che, hay que hacer esto, todo bien. Vos planeabas todo, le decías al equipo alfa por dónde entrar, dónde tirar una flashbang, dónde tipo someter a los enemigos, todo, al equipo beta y todo así. Y después lo jugabas, ¿no? Entonces, si voy en el bondi y puedo hacer todo ese planeamiento, llegar a mi casa y jugarlo, por ejemplo, conceptualmente me parece recopado, ¿me entendés? Sí. Decir, un juego que tiene tanto setup, poder armarlo en casa, tipo en otro lado, pensar la estrategia, ¿me entendés? Y después ir y ejecutarla. O si fuera un juego de seguro van a tener algo así, pero juego tipo de fútbol americano, viste que tienen todas las típicas figuras donde dicen, bueno, voy para acá, hago todo esto, qué sé yo. Sí. Y te muestran todas las flechitas, todo. Lo discutís con un amigo que sea medio fanático y armas una estrategia y te la guarda, ponele, y después la puedes usar en el juego, ¿me entendés? Mm. Ese tipo de companion apps me parece más copada, porque es como, yo me guardo algo que me puede servir a mí en el juego, pero no estoy necesariamente haciendo algo que no podría hacer en el juego. Estoy simplemente haciéndolo afuera del contexto, ¿me entendés? Sí, algo que también, por ejemplo, podría funcionar bastante bien cuando mencionamos el The Division fue, viste que en un momento apareció un chabón con una especie de drone así medio loco que lo estaba manejando desde la tablet. Bueno, darte la posibilidad, por ejemplo, en un juego como el Deus Ex, que tiene mucho que ver, digamos, el tema espionaje, tiene mucho que ver el tema de infiltración y demás, por ahí hacer, no te digo lo mismo, pero hacer algo similar con una especie de vehículo de reconocimiento no comandado y que vos lo puedas mandar para buscar, por ejemplo, no sé, entradas a edificios, puntos débiles, anotar rondas de soldados, ese tipo de cosas, o sea, como una especie de scout que puedas mandar, sí. Pero que el scouting lo hagas vos desde otra aplicación y que, por supuesto, si vos te querés mandar a ciegas, lo puedes hacer tranquilamente, o sea, agarrás y solamente jugás el juego, pero tener la posibilidad de que a través de una companion app o una app de ese estilo, puedas hacer una especie de misión reconocimiento del lugar y después eso, volcarlo sobre el juego principal y decir, bueno, ok, de acá podés ir a tal o cual lugar, tenés tantos guardias que están patrullando tal otro lugar y qué sé yo. Y si bien por ahí eso te puede hacer más fácil la misión, creo que sería, no sería, digamos, tan game breaking, porque vos podrías jugarlo tanto a ciegas y esperar la sorpresa, como por ahí tener todo bien planeado y súper perfecto y ser una fucking sombra. Sí, después tenés esas movidas tipo manejar recursos, onda el Portable Ops, ponele, de Metal Gear, sí. Ya era portable por sí, ¿no? Pero cuando no tenías tiempo para jugar una misión, entrabas, regulabas tu base y te ibas, ¿no? Sí, el Peace Walker tipo, también. Sí, el Peace Walker también, no, bueno, no lo jugué, pero sí. Ese tipo de management cortito que puedes hacer de a ratos también me parece muy útil. Después tenés minijuegos que sirven para hacer como promoción al juego, como lo hizo el más nuevo Splinter Cell, que al final no lo jugamos nunca. Pero sí, bueno. El Blacklist, sí. El Blacklist tiene un juego que se llama Spider-Bot, que es básicamente controlas una araña robot a control remoto, que creo que en el juego figura, pero bueno, no estoy seguro. Y también tenés como distintas misiones y objetivos que cumplir y con eso vas como juntando plata que puedes usar para comprar equipo en el juego, que también puedes conseguir jugando el juego, ¿no? Eso está bueno. Pero eso bueno. Está bueno que tengas, digamos, que te den la opción de poder hacerlo a través de una vía o de la otra. O sea, sí. En ese caso sí son realmente complementarias las apps. Sí, me encanta cómo directamente derivamos en apps y no en el hecho de que un juego se expanda a un universo. Tipo, no nos importa una mierda los cómics, nada. Tipo, apps. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo se hace bien lo de las apps? Lo dije en su modo, o sea, más al principio. O sea, no me parece mal la idea de los cómics, de los libros, de las novelas gráficas, etcétera. Pero, sí, o sea, si están bien hechos, pueden aportar mucho a la riqueza del universo. E inclusive eso después, quien te dice, puede llegar a disparar nuevos juegos, spin-offs, etc. Sí. Pero si no, o sea, si está, primero, o está mal hecho, y segundo, súper recontra, resaturan el mercado, tipo, sacando 7 millones de cosas a la vez, la gente se pudre, o sea, llega un punto que la gente se hincha las bolas. Sobre todo si es el mismo personaje, debo decir, porque... Nada, estas cosas de... Está bien, bueno, Assassin's Creed varía de personaje, entre comillas, pero siempre, tipo, algún descendiente del mismo chabón, ¿viste? Claro. Y... Nada, cuando te ponen un cómic de lo que pasó exactamente antes del juego, es como... Me estás spoileando, porque el juego está pensado para revelarme esas cosas de a poco, ¿viste? O sea, tiene que estar muy bien hecho para que funcione bien. Pero digo, si tuviera 40.000 cómics de Adam Jensen, ponele... Sí, me hincharía las bolas ya. La historia de Adam Jensen en la que... Yo interpreto al personaje como me parece a mí. Ya no es lo mismo, porque ya lo conozco como personaje y ya no puedo jugar como si yo pienso que él sería, ¿me entendés? Sí. Por otro lado, hoy he hablado con Pedro del Witcher, ¿no? Sí. El Witcher 1 que lo está jugando. Sí, y me parece muy bien. Y hablaba de lo bien hecho que me parece, porque es uno de esos típicos juegos que empieza con amnesia, tipo, ya está, vamos a justificar con eso. Pero, sin embargo, Geralt tiene una personalidad definida, ¿no? Y sí. Obviamente los libros salieron antes que los juegos, así que es otro tema, nada que ver. Pero el hecho de que tenga una personalidad definida le hace algo interesante de que, como tiene amnesia, vos igual imprimís tu personalidad, él, sí, tu ¿no? percepción, tal cual. Sobre todo si no leíste los libros. Claramente, si leíste los libros, seguramente jugarás de otra forma. Sí, vas y no, a estar es por ahí inevitable. Más condicionado a cómo piensa y cómo actúa Geralt verdaderamente. Sí. Inevitable, pero es interesante cómo los personajes reaccionan distinto cuando no haces lo que haría Geralt según ese personaje, ¿entendés? Sí. Y eso está muy interesante también. Entonces, para ese tipo de juegos, tener más de un medio le sirvió, le jugó a favor. Como dije, viene de los libros, así que es otro caso. Pero, complementar con otras cosas realmente puede aportar mucho. Me gustaría saber más sobre inclusive antes en la historia de Deus Ex, cuando recién empezaba toda la movida de las partes. Sí, con JC, tal cual. JC en realidad viene después. La historia de JC, yo no jugué mucho el primer Deus Ex, pero la historia de JC, para que sepas, Maxi, es uno de los primeros que tiene implantes nano. Entonces el chabón sigue viéndose medio cibernético loco, pero no tiene que cortarse el brazo para ponerse un brazo robot, ¿me entendés? Ok. Entonces es como que los que tienen implantes lo miran mal a él. Claro, entiendo. Porque es como que no sacrifica nada y tiene todos los beneficios. Y es mejor, digamos, porque tiene como augments copados, ¿viste? Y es medio flashero en ese sentido, ya es un cyberpunk bastante... bastante consolidado, ¿no? Porque justamente la premisa del Human Revolution era más como recién arranca la movida. Pero nada, sería más interesante todavía ver algo más arraigado en lo actual todavía y ver como todos los pasos intermedios entre este y el otro también, ¿no? Cuando recién aparecen los nano y qué implica eso y todo el impacto social, nada, un montón de cosas que sí, se pueden explorar. Como posibilidades tienen millones, literalmente. Seguro. Y pueden hacerlo desde tantos puntos de vista distintos, o sea, podrían hacer un juego tipo el Syndicate del viejo, que sea estrategia, y podrían hacerlo tranquilamente en una tablet, ponele. Podrían hacer un juego que sea medio aventura gráfica y que tengas algún investigador y que sea medio film noir. El setting y el género da para hacer lo que se te cante el orto y realmente puede ser muy interesante o la pueden cagar horriblemente y espero que se mantengan en la parte interesante. Totalmente. Sí, y que si hacen juegos, los hagan para PC también, porque a mí todo bien, pero jugar en tablet o en celular me cuesta un huevo. Es correcto. Súper embolante para mí. Coincido. Bueno. Y por último, solamente quiero decir que Cyber Renaissance es la fucking posta, boludo. Nada más. Sí. Listo. Sí, sí. Bueno, y con eso llegamos al final de la discusión de esta noticia que disparó algo así como 72 temas diferentes. Sí. Y bueno, esperemos que les haya gustado la discusión que tuvimos. Nos gustaría escuchar sus opiniones, a ver qué piensan sobre este Deus Ex Universe y sobre toda la movida de la próxima generación de consolas, de las companion apps, las spin-offs, esto de armar un universo con libros, novelas gráficas, etc. Así que bueno, opinen. Y ahora nos vamos a la última sección de este programa, que es como siempre el Special Move. Y aquí estamos, en el Special Move, donde tenemos un par de recomendaciones. En realidad yo tengo una, Nico tiene dos, así que adelante. Me encanta que hayas puesto el tráiler loco. Sí, puse un corto más bien, es un corto, sí, con una estética de tráiler, ¿no? Sí, es como un video editado como tráiler, pero es un corto. Igual todo bien, llama... pero yo quiero ver la fucking película de eso, o sea, es zapadísimo. Y bueno, capaz es un pitch, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Se llama Keloid y tiene una estética muy particular, muy similar a lo que es la peli que salió hace poco, esta Elysium. De Elysium, que no sé si le robaron zarpado al artista o si el artista estuvo involucrado, porque es un tipo que vengo siguiendo en DeviantArt hace mucho, que podría haber puesto el DeviantArt y hacer doble la siguiente recomendación, pero después lo vemos. Bueno. Y tiene mucho de también cyberpunk, ¿no? Un cyberpunk bastante arraigado en la realidad, en el sentido de que son tiene muchos robots y partes mecánicas que son muy robustas y así como gigantes, ¿no? Es como cuando un tipo tiene un exoesqueleto o algo así, se nota. Es como. Y se ve posible, se ve como científicamente usable. Sí, algo, ¿no? Parecido, por ahí no tan aparatoso. Funcional, diría. Sí, algo parecido, pero no tan aparatoso a como eran los exoesqueletos de Los Planet 2, para el que la gente que lo haya jugado a Los Planet 2. Alguna onda por ese estilo tienen. Bueno, y nada, sí, tienen como también alguna movida un poco Metal Gearosa, digamos. Sí. Sobre todo el 4, ¿no? Que hay una fucking mosca dando vueltas, perdón. No hay drama. Y bueno, nada, es como la estética está muy interesante, la historia se ve copada, está hecha por españoles este corto. Mirá que, yo pensé que eran rusos, porque tipo es todo en ruso y dije, bueno, Rusia, no, good. Es... No, o sea, deben estar unidos con gente de todo el mundo, ¿no? El artista este creo que es, no sé si es yankee o de dónde, pero no es español el chabón. Ok. Pero la productora creo que es española. Y bueno, nada, hicieron este corto que la verdad mucha pinta, muy copado. Creo que dura 3-4 minutos, así que tranqui. Está en Vimeo y dejamos el link en el post. Se llama Keloid para quien lo quiera buscar y no esté con la máquina a mano. Perdón, eso es con K. K-E-L-O-I-D. De dedo. Bien. Y después tenemos la recomendación secuela de la de la semana pasada, que dice: artista copado hace cosas copadas 2:: el póster de Terminator Edition. Esto viene a que siempre hablan del póster de Terminator los pibes cuando hablamos de este artista. Sí, es verdad. Pero nada, es un artista que tiene una movida medio Moebius, que no sé si lo conoces, Maxi, es un artista muy playero. Ok. Y sí, tiene conceptos con colores muy locos y trazos muy... no tan armatoste, digamos. Es como muy simplificado, pero estilizado, ¿viste? Es como claro. Chabón con pocas líneas te hace unas cosas re locas y hace siluetas y colores que empalman en una composición súper flashera y mágica. Usa como una... Sí, una ciencia ficción que es medio más tirando a la fantasía, ¿viste? Uh-huh. Y como tecnomagia and shit. Así que... claro. Awesome. Nada, me encantan estas boludeces y... es una locura. Perfecto. Bien. Bueno, y después pasamos a mi recomendación, que si quieren acompañar el artista copado que hace cosas copadas con algo de música, les puedo recomendar Badass Boss Teams Volumen 2 de Ozer Remix. Es el álbum número 20 y pico o 30 que sacan totalmente gratuito la gente de Ozer Remix. Es justamente como su nombre lo indica, son todas boss battles, o mejor dicho boss teams, o sea temas de jefes de distintos juegos. Y la verdad, yo me bajé el primer volumen en su momento, lo escuché. Hay un par de temas que están buenos, no por hablar sobre todo el álbum, porque hay cosas que difieren demasiado con respecto a su versión original, o sea, son versiones demasiado alternativas. En este pasa lo mismo, hay 3 o 4 temas que están bastante buenos. También peco por no haber jugado absolutamente todos los juegos que listan. Entonces por ahí hay algunos que no me suenan tampoco demasiado familiares, a pesar de que por ahí el ritmo que utilizaron está bueno o es correcto. Sí cabe aclarar que me acabo de olvidar lo que iba a decir, así que no voy a aclarar. No cabe aclarar nada. Una mierda. Exactamente. Bueno, voy a dejar el link, por supuesto, para que se lo puedan bajar. Eso iba a decir. Que lo que hablábamos ayer, justamente cuando estábamos organizando el programa y yo puse esto, que vos me dijiste que mucho no te cabía la onda de lo que habías escuchado. Y yo lo que te dije en respuesta fue que muchos de los primeros o de los pioneros que arrancaron Ozer Remix en su momento allá por el 2004-2003, mucha de esa gente ahora se volcó a hacer su propia música independiente y están muchos en Bandcamp y en todos esos lugares promocionando su música. Y una vez cada mil por ahí aparecen por Ozer Remix, tiran así un remix y la gente explota y se vuelve loca y dicen: "No, chabón, tenés que volver a hacer remixes", y todo el mundo llora de tristeza porque es un remix cada mil años. Y por supuesto viene una camada de gente nueva que está haciendo por ahí, no sus primeras armas, pero está digamos experimentando con otras cosas que por ahí no son tan del palo de uno cuando las escucha. Entonces por eso a mí me gusta bajarme este tipo de conjunciones, así tipo álbumes de varios artistas de Ozer Remix, para escuchar la, entre comillas, sangre nueva. Y después bueno, a medida que vayan haciendo remix y por ahí también agarren temas de juegos que uno por ahí tiene un poco más registrados o que jugó, le engancha cierta onda. Sí, la verdad que hay en Ozer Remix hay mucho para descubrir. Uf. Pero hay que ponerse, y honestamente no es la página más intuitiva para... Es muy cierto eso, tendrían que elaborar un poquito en el diseño de la página, pero bueno, fuera de lo que es eso, es muy recomendable. De hecho, si no me equivoco, tienen un canal de YouTube en el cual tienen absolutamente todos los temas del primero al último subidos, con lo cual por ahí pueden browsear a través de ahí y por ahí se les hace un poco más fácil la vida. Por ahí lo dejo también el canal de YouTube de Ozer Remix por ahí. Pero bueno, esa fue mi recomendación. Nico ha dado sus recomendaciones y me parece que es momento de dar nuestras líneas de contacto. Así es. Recuerden, si nos quieren contactar, hablar un poco de, como dijimos, toda esta movida de Deus Ex, los juegos que se expanden a universos, si quieren contarnos ejemplos de juegos que están bien expandidos a universos, como dijimos algunos, si quieren hablar de cómo va a estar de increíble el Mighty No. 9 o cómo los va a decepcionar zarpado, si quieren hablar de lo mierda que es el diablo, si quieren hablar de que no va a salir nunca el Last Guardian, si quieren hablar de que el Ikaruga va a ser una locura en la PC y va a volarle la cabeza a todos los newbies que no lo jugaron como yo, o las, no sé, lo que sea, nos contactan a contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, o en nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar. Después se pasan por nuestro Twitter en spreadshotnews@spreadshotnews, donde nos pueden tirar así 140 caracteres diciendo la concha de tu hermana, Diablo 3, puto, y putearnos por bardearlo si quieren. Ven aquí, pelea conmigo, Bison. Claro, ponele. Y después se pueden seguir nuestro Twitter hermano, primo, segundo, tío, ahijado, que es Guybrush Rule, donde les mostramos todos los juegos que van saliendo que salen menos de $20, como dictaminaba la regla famosa. Después tenemos nuestro feed de iTunes y nuestro feed en la página que es spreadsheetnews.com/podcast. Suscribiéndose a cualquiera de los dos podrán recibir nuestro podcast automáticamente en sus dispositivos varios los días jueves a partir de las 12:30 o 0:30 más bien, perdón. Ahí está. AM. Y después en nuestro canal de YouTube estamos tratando de hacer algunas cosas. Les prometemos y, que es verdad. Como dijimos, depende de cuestiones hardwareiles y de ponerse las pilas, que esa segunda parte es la que más nos cuesta siempre. Así que bueno, eso yo ya estoy y me despido y te dejo que te despidas, Maxi, así que hasta luego. Bueno, yo no tengo nada preparado para despedirme, simplemente, bueno, voy a decir que me ha gustado mucho todo esto, muy rica la comida, la verdad que la pasé muy bien. Que tengo hambre, chabón. Yo también tengo hambre. La pasé muy bien, estuvo todo muy rico. Le mando un saludo a la señora de enfrente, que no me está viendo, así que no importa. Y espero que la semana que viene nos encuentre a todos unidos o dominados. Hasta la semana que viene. Sí. El gran general Juan Domingo alguna vez dijo el año 2000 nos encontrará un dios o para otro peronista, ¿no? Peronista y tantas otras frases. Yo pensé que para los peronistas lo mejor era el pan de la cosa. Sí, chao. Es muy bueno. El chori o el pancho o el chori del tinto. Pancho es un runner up al primer puesto. Claro, mención de honor. Y le dan una de esas cositas que tiene nuestro logo en su segunda casa. Claro, es el ribbon. Es el chori y la coca de los pobres.